Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca del activismo animalista. Para ello, participarán como entrevistadora Leticia Poliak. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, integrante del grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales. Trabaja en temas vinculados a sociedad y ambiente y estudios humano-animal. Actualmente se encuentra finalizando su tesis de maestría sobre el significado del perro de caza para diferentes colectivos sociales y entrevistará a Rita Rodríguez, que es profesora de filosofía, activista por los derechos de los animales, presidenta de la ONG Trato Ético Animal y maestranda en filosofía y antropología de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hola Rita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Todo bien y vos? Todo bien. Bueno, me alegro mucho entonces. Buenísimo entonces que vamos a hacer esta entrevista y a conversar un poco sobre el tema del animalismo. Rita, ¿cómo se configura el movimiento animalista? ¿Cómo se constituye? Bueno, esa respuesta es bastante compleja, porque en líneas generales el movimiento animalista es un movimiento muy diverso, no solamente en Uruguay, sino en líneas generales, es muy diverso, como también es diversa la discusión en torno a la consideración moral de los demás animales y cuáles son los criterios por los cuales considerarlos moralmente y defenderlos. Entonces, en torno también a esa diversidad es que se pueden distinguir algunas líneas de trabajo, quizá, como las más significativas. Se puede decir que la protección animal surge con el rescate de animales de compañía, sobre todo perros y gatos, también con algunos caballos que se van como introduciendo en la órbita de protección, y ahí tenés toda la línea de lo que serían rescatistas, ¿no? Refugios de animales, rescatistas independientes, ONGs, que la gran mayoría de las ONGs de protección animal de este país son ONGs de rescate directo. Luego también tenés algunas líneas que tienen que ver más con el activismo, y ahí sí también se diversifica un poco más aún. Los activistas en general no tenemos que ver con el rescate directo como principal acción, sino como trabajo político, si se quiere, desde el activismo de conciencia, ¿no? De generar, de visibilizar lo que es el vínculo nocivo hacia los animales que tenemos los humanos, sí. Tipos de activismo de calle, ¿no? Ajá. Y también se puede encontrar en menor medida, pero bastante creciente en nuestro país, lo que es el activismo político, que es uno de los activismos a los que yo particularmente me dedico, activismo político y educativo, que implica específicamente fomentar modificaciones legales y de políticas públicas de protección animal, ¿no? En beneficio de los demás animales. Este tipo de activismo se caracteriza fundamentalmente por gestionar o tratar de visibilizar dentro del entorno político la importancia de considerar a los demás animales dentro de los diferentes planes, programas y, bueno, y desarrollo de políticas. Ajá. ¿Y qué incidencia tienen, Rita, en las políticas sociales referentes a los animales? ¿Han tenido? Sí, es un ámbito que va creciendo bastante a lo largo de este tiempo. Nosotros estamos trabajando desde la ONG Trato Ético Animal desde 2016, y desde ese momento a esta parte se puede decir que ha aumentado un montón las referencias, sobre todo a lo que tiene que ver con la convivencia con los demás animales en nuestra política. Un ejemplo de eso es, bueno, los programas de gobierno de las elecciones pasadas. Fue la primera vez en la historia del Uruguay que todos los programas de gobierno de los, bueno, por lo menos los de los primeros cuatro partidos más relevantes, tenían una referencia hacia políticas sociales de convivencia con los demás animales. Sí. No solamente en torno a la producción, que eso sí es bastante común, lo que es la necropolítica, la gestión de la muerte de los animales, sino en torno a la protección de los animales. Todos impulsaban un Instituto Nacional de Bienestar Animal, que también es una propuesta que introdujimos en la órbita política en 2016. Todavía no hemos logrado que retorne a su ámbito adecuado, que es el de la educación y la cultura. Sigue estando dentro del Ministerio de Ganadería, pero es un avance. Y como ejemplo quizá de activismo político que ha dado resultados, hemos llevado adelante la campaña Galgo Libre Uruguay, que comenzó en 2018 a trabajar muy fuerte. Sí. La llevamos adelante la ONG Trato Ético Animal y la organización argentina Proyecto Galgo. Ajá. Y a finales de 2018 conseguimos, con un muy fuerte activismo a nivel nacional de un montón de organizaciones y personas sensibles con el tema que se comprometieron, se logró que se prohíban las carreras de galgos en nuestro país por decreto presidencial directamente, además de las prohibiciones departamentales que ya se habían dado. Esto es un precedente histórico porque no existe otro país en el mundo donde por decreto presidencial se haya prohibido una actividad de explotación hacia los animales. Ajá. Mira. ¿Esta organización, Trato Ético Animal, surge acá en Uruguay o es de alguna organización que tiene sede en el extranjero, por ejemplo? No. Nuestra ONG es nacional, surge en Uruguay, se llama... El nombre oficial es Asociación por el Trato Ético hacia los Animales, que luego reconfiguramos un poco el nombre hacia ONG Trato Ético Animal, pero sí es fundada por un equipo en el que, bueno, empezamos siendo rescatistas y luego comprendimos que podíamos aportar mucho más desde el fomento de políticas públicas y sobre todo en educación, que es un área que estamos trabajando mucho ahora, en educación primaria, sobre todo con los municipios de Montevideo y Canelones, y también en educación secundaria y alguna intervención dentro de lo posible en educación terciaria, como para tratar de amplificar la discusión en torno al vínculo que establecemos los humanos con los demás animales. Luego lo que sí sucede es que la ONG Trato Ético Animal, cuando empieza a trabajar con la organización argentina Proyecto Galgo Argentina, juntos fundamos lo que es una campaña que es internacional, que se llama Galgo Libre, sí, y que tiene una delegación en Uruguay, que la llevamos adelante nosotros mismos, pero también tenemos una delegación en Brasil y otra en Chile. Ajá, bien. ¿Y cómo están organizados en la actualidad ya con el tema de los animalistas? Vos en una ocasión me habías comentado que estaban dentro de una coordinadora que había surgido. Sí. Es una forma que no se había explorado en nuestro país por el momento. Lo que hicimos fue organizarnos en torno a una coordinadora nacional de protección animal, no como una organización más, sino como un espacio de coordinación entre ONGs constituidas del país, que hoy por hoy ya se ha ampliado hacia la protección animal, independientemente de que se tenga personería jurídica o no. Lo que sí hacemos es tener como el núcleo fuerte de coordinación entre las ONGs constituidas, porque es lo que pide el Estado a la hora de la representatividad. Sí. Somos 17 ONGs en este momento trabajando juntas, en representación de 13 departamentos del Uruguay, uh-huh, y aproximadamente entre 250 y 280 personas físicas, representantes de refugios y activistas independientes, rescatistas, con los que estamos coordinando constantemente en grupos de asamblea permanente, por llamarlo así. Ajá, bien. ¿Y qué tipos de acciones realizan en ese marco? La coordinadora tiene la función de mantenernos a todos informados y de actuar políticamente en lo que tenemos en común, ¿no? En esas líneas de desarrollo que podemos llegar a, en las que podemos llegar a coincidir todos. O también, cuando el tema es muy complejo, actuar por mayorías. Ahora, cada ONG tiene su línea puntual de acción. Como te decía, la ONG Trato Ético Animal trabaja en políticas públicas y educación. El resto, en su mayoría, o son activistas, o son rescatistas, o tienen un refugio a cargo. Y lo que pasa con todas las ONGs que tienen refugio a cargo, que tienen 100, 200, 300, 500, hasta 600 animales que proteger, es que no pueden estar muy alerta y muy al tanto de todas las situaciones políticas que se están diseñando y elaborando. Y esa es un poco la función de la coordinadora, que es, bueno, estemos todos atentos de lo que está pasando en los distintos departamentos para tratar de ver si hay un patrón detrás de esto que podamos frenar si es negativo o impulsar si es positivo. Y así, por ejemplo, estuvimos trabajando en la ley de urgente consideración cuando salió su primer borrador, que eliminaba el blindaje que tiene nuestra ley, la 18.471, que es la ley de bienestar animal, que plantea que no se utilizará la eutanasia, ¿no? La muerte de animales como forma de control de población canino. Y a través de la ley de urgente consideración, esto se eliminaba, abriendo una puerta que era bastante nociva y que podía darse a cuestiones realmente muy desagradables. Estuvimos trabajando muy fuertemente con legisladores, senadores y diputados, y se logró que se mantenga el blindaje no eutanásico de nuestra ley. Y actualmente lo que estamos haciendo es tratar de frenar algunas políticas de muerte que se están queriendo impulsar en nuestro país, como por ejemplo modificaciones del Código Rural que habilitan a matar perros en caminos vecinales por parte de policías y militares, etcétera. Son como nuestras primeras acciones, ¿no? La de frenar algunos avances que son negativos para los animales y tratar de impulsar acciones que ayuden a una mejor convivencia a nivel nacional. Claro. ¿Estas cuestiones solo implican a perros, por ejemplo, o hay otros animales también involucrados con la LUC o con otras leyes? Bueno, en general los animales están involucrados en casi toda nuestra normativa, a pesar de que en Uruguay no hay derecho animal, porque no hay leyes específicas, excepto la 18.471, que es como la más específica de todas. El resto no son de protección o de cuidado. En la coordinadora trabajamos en torno a todos los animales, si bien claramente hay una inclinación hacia perros, gatos y caballos, que son como los principales beneficiarios de la protección de las ONGs en el país. Trabajamos hacia todos los animales. Nosotros particularmente somos abolicionistas pragmáticos. Tratamos un poco de impulsar esto de visualizarnos como animales en un mundo conviviendo con otros animales, cuestionar un poco lo que tiene que ver con esta supremacía de nuestra especie y lo que nos habilita o no a tener la relación y el vínculo que establecemos con los demás animales. Pero sí es real que dentro de la protección animal, casi siempre uno puede notar esta inclinación hacia perros, gatos y caballos. Ahí va. Retomando esto que vos dijiste del que eran abolicionistas, y también introduzco el antiespecismo, que vos lo dijiste, pero no con este término. ¿Me puedes hablar un poquito más sobre esos dos términos en particular? ¿Qué Sí. significan? ¿Qué es? El especismo en general es un término que acuña el psicólogo social Richard Rider en 1970, ¿no? Y que hace referencia a una discriminación arbitraria e injustificada en torno a la especie, ¿no? Así como existe el sexismo, en el cual un sexo, en general el sexo femenino, es considerado inferior o con menos derechos básicos que el sexo masculino, y pasa lo mismo con el racismo, por ejemplo, que es una discriminación en base a la raza. El especismo implica una discriminación arbitraria en torno a la especie, donde en general nuestra especie Homo sapiens sapiens es la que está posicionada como centro de los derechos y de la consideración moral, y eso nos habilitaría a usar de la manera que mejor nos convenga al resto de las especies. Esto es una discriminación porque no tiene un fundamento real, moral, más que el simple accidente de haber nacido en una especie o en la otra. Ajá. A partir de ese concepto de especismo es que surgen algunas corrientes de activismo que son antiespecistas. Sí. A mí me gusta hacer algunas aclaraciones que tienen que ver específicamente con la distinción entre ser vegano y ser antiespecista, sí. Porque si bien el veganismo es una toma de posición ética y política en torno a los demás animales, en los cuales uno elige sí. políticamente dejar de consumir animales y dejar de ser parte de su explotación, ya sea para usos recreativos, estéticos, bueno, o el que sea que implique el cuerpo de otro, o cualquiera de sus derivados de la explotación. Sí. La diferencia fundamental con el ser antiespecista es que ser antiespecista implica necesariamente ser vegano, pero además implica una acción directa hacia evitar que el especismo siga existiendo. Ajá. No solamente se sale de esa rueda de consumo y uno evita participar de la explotación de los demás animales, sí. sino que el antiespecista además intenta trabajar por diferentes medios para que ese trato injustificado deje de existir a nivel social. Ajá. Bien. Ahora, a nivel filosófico hay varias corrientes. Se puede decir que desde la corriente del utilitarismo, que es una de las corrientes defendidas y más popularizada a través de Peter Singer, sí. surge una línea de trabajo política de defensa de los animales, que es lo que se ha llamado bienestarismo. Ajá. Y desde la línea de los derechos de los animales, que uno puede rastrear, por ejemplo, desde Tom Regan, pasando por unos cuantos teóricos, quizá uno de los más controvertidos y difundidos también es Gary Francione, sí. surge la teoría de los derechos de los animales y desde allí una corriente que se llama abolicionismo. Te los sí. cuento los dos en líneas muy generales y muy sintéticos. Sí. Sí, el bienestarismo implica, por ejemplo, considerar que la función, ¿no? de la defensa de los animales es garantizar el máximo placer posible y el menor dolor posible para estos sujetos de consideración moral. Y esto puede tener que ver con ampliaciones o mejoras de las condiciones de explotación. Sí. Eso es problemático, porque es una línea que también ha cooptado la industria de explotación animal, de forma que, reconociendo la sintiencia, o sea, la capacidad de sentir placer y dolor de los demás animales, esta sintiencia se utiliza para explotar mejor a los animales. Ajá. Esta línea no iría muy de la mano con lo que es la liberación animal propiamente, y no cuestiona el estatus de propiedad de los animales. Sí. Algo que sí hace la teoría de los derechos y sobre todo el abolicionismo francionista. Francione tiene como eje la cuestión esta de cuestionar el estatus de propiedad de los demás animales. Sin embargo, esta visión abolicionista a veces parecería ser poco eficiente a la hora de trabajar políticamente. Teóricamente es brillantemente sólida, sí. pero a la hora de trabajar políticamente, en tanto que nacemos, vivimos y trabajamos activamente en una sociedad que es especista y antropocéntrica, parecería como muy idealista pensar en la abolición absoluta. Por eso nosotros nos declaramos como abolicionistas pragmáticos, porque implica no perder el horizonte de la abolición del uso y la explotación y la esclavitud de los demás animales, pero trabajando con los pies en la tierra desde nuestro contexto y sin celebrar jaulas más grandes, siempre tendiendo a que las jaulas desaparezcan. Claro. Ahí va. Bien, gracias por esa explicación, Rita. Porque bueno, introduciste dos conceptos que no son así como muy frecuentes o muy conocidos. Mira, ahora te voy a decir algo más concreto. Quería saber qué postura tienen en cuanto a la caza, y a la caza deportiva también, ¿no? Y de subsistencia con perros. Bueno, ahí hay, bueno, nosotros cuando trabajamos lo hacemos siempre tratando de contextualizar. Si bien el marco es abolicionista siempre, tratamos de contextualizar cada actividad en torno a su impacto social también. No Sí. solamente al vínculo con los demás animales, sino a cómo esa actividad impacta socialmente. Y la caza tiene como muchas, muchas vertientes. En principio, porque suele rastrearse como medio a nuestros orígenes como especie, y a veces parecería que estamos haciendo algún tipo de reminiscencia de nuestro pasado, pero contextualizado en el siglo XXI. O Sí. sea, que tiene ahí como una tensión temporal bien importante. Claramente nosotros consideramos que la caza tiene que dejar de existir como práctica avalada, fomentada y difundida, incluso celebrada en nuestro país, Ajá. porque simplemente se trata del hecho de desigual también de asesinar a otro ser que siente, sufre y además que tiene derecho de habitar el mundo como nosotros. ¿Qué pasa ahí? Se dan tensiones políticas con los demás animales, Ajá. ¿no? Ahí hay un texto de Wilkin Blica que se llama Zoópolis, Sí. que plantea justamente esto, ¿no? De las diferentes especies habitando un mismo mundo y con límites regionales y territoriales que entran en tensión como agentes sociales. Claro. Entonces, ahí hay que intentar resolver esa problemática de la forma más amena posible, porque hemos habitado todos los nichos ecológicos de nuestro mundo. Hemos creído que el mundo es nuestro, y ya lo evidencio desde el lenguaje, Sí. y muchas veces tendemos a creernos habilitados a salir a matar al otro que es diferente. Sí. Y cuando de esto pensamos que es un deporte, que además no debería estar reconocido como un deporte, no debería tratárselo en esos términos, porque se le da un lavado de cara que no es el más apropiado. Ajá. Matar a otro. Sí. Además, en muchas ocasiones se lo trabaja como una fiesta, como una actividad festiva. Sí. Un espacio donde se exponen cuerpos sangrantes de otros seres que fueron asesinados en muchas ocasiones de forma violenta, mucho más cuando se trata incluso de utilizar a otros animales en contra de algunas especies puntuales, como los perros. Sí. La caza con perros puntualmente es una de las actividades más nocivas y violentas que nosotros albergamos en nuestro país, ¿no? Ajá. Porque expone incluso a los perros a algo que está directamente sancionado por la ley 18.471, que es exponerlo a un riesgo innecesario, ¿no? Animales que terminan siendo lesionados gravemente, muertos en muchas circunstancias. Bueno, y los animales que están siendo cazados, que son en muchas ocasiones muertos de forma, en muchas, no en todas las ocasiones, muertos de forma violenta y despiadada en un ambiente festivo. Entonces, el mensaje social a la hora de celebrar y festejar esta clase de acciones es negativo en sí mismo, ¿tá? Sí. Vos hacías la salvedad de la caza de subsistencia. Sí. Y ahí creo que entra otro factor que es importante, que es muy importante, Sí. y que tiene que ver, si se quiere, más con con el trabajo del Estado, ¿no? Del pensar cuál es el rol del Estado. Porque si el rol del Estado se desdibuja a la hora de habilitar que se tenga que salir a matar para poder sobrevivir, entonces hay un problema político, ¿no? Donde no todos estamos teniendo acceso a la alimentación, que es una de los primeros derechos que deberíamos tener como ciudadanos. Ajá. Y que tengamos que subsanar esa carencia por medio del dar muerte a otro para alimentarnos con su cuerpo, es algo que tendríamos que evidenciarlo en esos propios términos, ¿no? Sí. A nivel político y moral. Más allá de que a nivel social, hoy por hoy, como decíamos, vivimos en un estado que es especista, tenemos una perspectiva de mundo en el cual somos antropocéntricos y los demás animales parecerían tener menos derecho a vivir que nosotros en este mundo, pero esas son cosas que tenemos que ir trabajando muy de a poco, porque no hay justificación para eso. Ajá. Y mucho menos cuando el Estado debería estar cumpliendo algunas funciones que no está cumpliendo y que está dejando en manos de cada uno de los ciudadanos el valerse por sí mismo, incluso dando muerte a otros. Hay mensajes ahí por detrás que es necesario revisar. Claramente nuestra postura como abolicionistas es la de evitar que entre seres sintientes que habitamos un mismo territorio nos tengamos que matar para sobrevivir. Ajá. Bien. ¿Y cómo es el diálogo entre los cazadores y las organizaciones, Rita? ¿Cómo es? ¿Hay diálogo? ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿No? ¿Cuáles son los puntos de tensión? Es muy difícil llegar a un acuerdo en estas dos visiones, ¿no? Si bien obviamente nosotros siempre apostamos al diálogo, a la reflexión en todos los espacios que hemos coincidido, hemos tenido idas y vueltas, tratar de fundamentar desde qué lugares estamos parados. Lamentablemente se ha dado también desde el Estado y desde la propia academia un relato en el cual se habilita a que los cazadores se coloquen a sí mismos como controladores de plagas, ¿no? Como haciendo un servicio social. Ajá. Y eso le da una determinada, ¿cómo decirlo? Le da como un determinado reconocimiento. Sí. Sí, una legitimidad. Tampoco, ¿cómo? Una legitimidad. Exacto, exacto. Que creo que también hace que se autoperciban de una forma distinta a la que se los percibe desde afuera. Yo no sé hasta dónde esto, estas miradas no terminan siendo contraproducentes para la convivencia social, ¿no? El pensar que una actividad que es violenta en sí misma, violenta desde, no solamente desde la descripción, el ver una foto, hace muy poquito circuló una foto de nuestro presidente de la República con sus perros de caza, con un compañero al lado que tenía todas las manos llenas de sangre, chanchos, sí. Jabalíes en la caja de la camioneta, los perros con cara visiblemente agotada, y uno podía ver la foto y conceptualizar lo violento de la situación, incluso después de haber terminado y cuando ya estaban en el momento de celebrar esa hazaña, ¿no? Que debe ser como se percibe. Y uno puede ver la violencia del acto. Por algo también no es algo que se difunda con tanta facilidad, ¿no? Podemos ver que entre los cazadores, por ejemplo, se difunde muchísimo imágenes de jaurías de perros cazando, matando ovejas, y también ellos asumiendo un rol de control de esas jaurías a través de sus propias jaurías de perros, o imágenes de jabalíes, de cómo dejan las cosechas, o incluso a otros animales, y eso sí se visibiliza como violento en torno a criminalizar, si se quiere y si aplica el término, a los jabalíes, pero no es tan difundida la imagen de lo que es una cacería propiamente de jabalí, porque entonces veríamos en todos los términos lo que eso implica, los sonidos, lo que implica el olor, ¿no? El olor a los cuerpos descuartizados y sangrantes, que no es algo agradable, y lo que implica todo ese escenario violento que estamos fomentando en torno a una fiesta. Ahora, llegar a un acuerdo en torno a esto implicaría, por ejemplo, disminuir un grado de violencia que no es disminuible para esta actividad, porque es imposible que baje el grado de violencia cuando se trata de matar a otro, pero quizá un paso previo o que podría llegar a hacernos sentir un poco más cerca del objetivo es sí eliminar, erradicar lo que es la caza con perros. En esto de tratar de generar el menor daño posible, pero sin perder de vista que la caza en sí es una actividad objetable y que debemos abolir. Ajá, bien. Bueno, y te quería preguntar así, como para cerrar la entrevista, ¿qué piensan acerca de la formulación de categorías de los distintos animales? Esta estructura que hacemos con, ¿no? Que ponemos, bueno, estos animales son de producción, estos para cazar, estos son plaga, esto es de compañía. Súper interesante esa pregunta, porque en general lo que nos pasa es que tendemos a fundamentar todo y pensar todo desde esas categorías, como si fueran inamovibles, como si nos precedieran y tuvieran alguna esencia en sí mismas, ¿no? Bueno, los caballos nacieron para trabajar o para ser jineteados. Las vacas nacieron para que las matemos y comamos sus cuerpos, porque son animales de, entonces los cargamos desde el lenguaje de esta connotación de que son de, entonces ya están visibilizados dentro de una órbita de están para los humanos, existen para los humanos. Y a veces nos olvidamos que esa misma distinción hicimos muchas veces dentro de nuestra propia especie, utilizando a otros como a otros cuerpos, que en este caso eran humanos, para nuestro propio beneficio, sin reconocer y sin importarnos para nada sus propios derechos y sus propias capacidades para ser felices y desarrollar su vida. Sí. En ese sentido, creo que es necesario revisar la forma en cómo nos referimos y cómo pensamos a los demás animales. Es verdad que muchos animales no existirían hoy por hoy sin nuestra intervención. Estoy pensando específicamente en los domesticados, en los que hemos domesticado, como perro, gato, vaca, cerdo, cordero, etcétera, ¿no? que existen por nuestra intervención, pero eso, lejos de darnos la autoridad de hacer con ellos y con su vida lo que se nos venga en gana, nos carga de una responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad de preservar su vida y su dignidad. ¿Por qué? Porque existen por nosotros, y por ende debemos cuidar su vida y su dignidad. Y ahí hay características distintas y consideraciones morales distintas, sin duda, pero tendríamos que empezar a visualizarlos como individuos de características y especies distintas, porque dentro de nuestra propia especie también somos individuos, también tenemos características particulares y también tenemos que aprender a convivir sin explotarnos y tratando de que todos tengamos una vida digna. Creo que es una enseñanza que podemos empezar a pensarla desde las demás especies y que también nos haga reflexionar en torno a lo que hacemos con nuestra propia especie. Bueno, muy bien. Rita, muchas gracias por tu intervención y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a vos, Leti. Abrazo. Dale, un beso. Chau, chau. Muy interesante la charla entre Leticia y Rita, que nos deja pensando en varias cosas en torno al derecho de los animales, o bueno, el animalismo como es conocido coloquialmente en Uruguay. Espero que les haya gustado y los esperamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.